CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. Y a los que nos acompañan ahora en Mañanera Radio, Mariana, que está allí en los controles técnicos, está contenta hoy. Vamos a dar detalles de lo que tiene que ver con la información, obviamente, a nivel parlamentario. Hoy hay también rendición de cuentas. Ha cambiado, como ustedes saben, la estructura que se tenía en los años anteriores, que solo se recibía delegación en los días viernes de mañana y de tarde. Lo decíamos porque ayer lo hablábamos con Marcelo Ubal, que le toca justamente hoy ir al sindicato de la UTN, me decía, nos colocaron a las 6 de la tarde. Le digo, sí, pero lo que pasa es que ahora las delegaciones las empiezan a recibir a la 1 de la tarde. No las reciben a las 10 de la mañana, sino que reciben a integrantes de gobierno. En la mañana, por ejemplo, hoy va el Ministerio de Turismo a las 10 de la mañana y las delegaciones empiezan recién a la 1. Se subdividen en 3, por lo tanto va a haber 3 subcomisiones. No es la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, sino que se dividen en 3 lugares, y en esos 3 lugares reciben a las distintas delegaciones. Una exclusivamente recibe sindicatos, las otras 2 reciben asociaciones vinculadas a temas de la parte social, sanitaria, de enfermedades, vinculados a temas también, por ejemplo, las madres del cerro, bueno, situaciones que tienen que ver con la drogadicción, y que, bueno, de alguna forma van allí a hacer algunos reclamos y la búsqueda también de direccionar fondos, seguramente. Como lo hacen todos los años, y bueno, la suerte a veces la tienen, a veces no. Hablando de rendición de cuentas, ayer estuvo el ministro de Transporte y Obras Públicas, estuvo muchas horas, estuvo hasta más que el ministro de Defensa, pero no alcanzó para terminar todo porque 4:30 tenían que cortar para hacer la Asamblea General, de la cual ya hemos dado cuenta, para el tope de endeudamiento, que la integran diputados y senadores. Entonces, algunas respuestas las iba a dar por escrito. Tuvo un ida y vuelta, que justamente es una de las cosas que va a tener que contestar por escrito, más allá que me encontré con Perrone, Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, en el subsuelo, y le dije, mirá que te contestó en la nota ya. Dice, bueno, voy a ver, la voy a escuchar, o por lo menos le voy a poner en Twitter a ver si me contesta por Twitter. Álvaro Perrone es de Cabildo Abierto y él cuestiona el tema de las cantidades de radares que están poniendo, dice el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con un fin recaudador, manifiesta él, y que traba mucho a la gente. Ellos manifiestan, por ejemplo, que un trabajador a veces tiene que hasta pagar 14.000 pesos de una multa y, bueno, le complica. O que hay alguno que dice que va tan despacio que pierde un flete por día. El problema es que también hay que tener en cuenta que son situaciones muy complejas. Por ejemplo, ayer, no voy a dar el nombre, pero alguien me decía, en realidad yo iba en la ruta, me permitía ir a 120 y después pasaba por una localidad poblada y me bajaba a 90, ahora me baja a 60. Bueno, lo que pasa es que en realidad hay que recordar que se han llevado puesto en las poblaciones porque han querido cruzar una calle a mucha gente. Entonces también hay que tener esa mirada, que es la que también daba el ministro. Dice, la idea es bajar también la siniestralidad. Y creer, además, que en la medida que después la gente se vaya acostumbrando a que no puede andar a cualquier velocidad y que están los radares por allí, ya no se recaudará tanto porque no cometerán tantas infracciones y de alguna manera mejorará la posibilidad de que no haya siniestros. Y dice también el ministro Falero que muchos de esos lugares que se han elegido para poner, en este caso, los radares, es porque tenían siniestralidades importantes. ¿Y qué le pongo? Me decía Falero. ¿Les pongo una rotonda? Van a demorar más todavía que si pongo un radar. ¿Les pongo un semáforo? Mucho más todavía. Y el lomo de burro, como plantea Perrone, decía en este caso Falero, no sirven. Rompen los autos y los siniestros se dan igual. Por lo tanto, él apuesta al tema del radar. Una de las cosas que se planteaba por parte del Frente Amplio, en este caso, es el tema del CITRAC, que se dejó de lado, el sistema de atención satelital, que ustedes saben que la gremial de camioneros muchas veces lo ha pedido, porque esto permitiría establecer que un camionero no esté 14 horas arriba de un camión, y por otro lado bajaría lo que se considera es el trabajo negro, o por lo menos la falta de aportes. Y de esto habló el diputado Gustavo Olmos, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y decía lo siguiente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un conjunto de áreas de actividad, es bien importante no solo por el volumen de recursos que ejecuta, sino además porque atiende cosas que son estratégicas, como toda la infraestructura del país. Nosotros en términos de obra y de lo que se está haciendo no tenemos mayores objeciones, o sea, el país tiene que invertir en eso. El 40% más o menos de las obras que hoy se están haciendo vienen de la administración anterior, eso es una cosa buena de arrastre entre un gobierno y otro, y nos preocupa que las que se están haciendo en este periodo básicamente terminan dentro del periodo de gobierno y no van a dejar nada para la administración. ¿Le preocupa porque eso no está bien, que efectivamente se planifique y se ejecute en tiempo? Claro, porque una cosa es dejar una obra, el Ferrocarril Central, por poner un ejemplo claro, ¿no? Donde eso se define en el gobierno del Frente Amplio y esta administración lo continúa haciendo, eso genera trabajo, genera mano de obra, genera inversiones y también genera la contraparte de la deuda. Lo que va a ver ahora solamente va a quedar la deuda del orden de los 800 millones de dólares, nos dijo el ministro, y nada para trabajar. Entonces eso, ese compromiso de recursos hacia adelante, de alguna manera limita a la administración siguiente. Y por otro lado, maquilla los números, porque esto lo hacen a través de la Corporación Vial, y esto no es un tema del Ministerio de Transporte, sino que es del Ministerio de Economía y del equipo económico. Lo hacen a través de la Corporación Vial, que es una empresa privada, y no lo reflejan en el déficit fiscal. 600 millones de dólares, 800 millones de dólares son más del 1% del producto, y eso no está reflejado en la deuda. Entonces, cuando el equipo económico viene y dice nosotros cumplimos con nuestros objetivos de déficit fiscal, en realidad están haciendo un juego discursivo porque no están considerando una buena parte de la deuda que genera el gobierno, pero que por la forma en que la registran, es un tema contable absolutamente, no cambia nada en la vida real, el país eso lo debe, les da mejores números que los que debería. Ahora, la Corporación Vial es una herramienta que viene del gobierno anterior, tal vez no la están utilizando como debieran, pero es una herramienta que se creó por parte de los frente amplistas. Sí, claro, es una herramienta que viene del gobierno anterior y no estoy cuestionando el uso de la herramienta, lo que estoy cuestionando es la forma en que se registra, la forma en que se registran los gastos. O sea, supongamos que es una obra que se hace a 20 años y en realidad lo que van a registrar es la deuda en la 20ª parte, en números en números gruesos, en cada uno de los años, y no todo el gasto que se está comprometiendo, porque a diferencia de otros mecanismos que había antes, no me quiero poner muy técnico, acá el gobierno da certificados por el 70% de la obra. Entonces, eso es una deuda firme que el gobierno tiene. Los PPP, que era el mecanismo que se usaba antes, básicamente era un contrato de uso y de mantenimiento donde un privado hacía la inversión y de alguna manera la arrendaba y se comprometía a mantener cárceles, escuelas y otro tipo de obras. En ese sentido son bien distintas. Otro capítulo que es preocupante es que por cuarta vez en la Comisión de Presupuesto de Hacienda viene el Ministerio diciendo que está estudiando el tema del control del transporte carretero. Había un sistema que estaba pronto para funcionar cuando este gobierno... ¿Qué cargas se transportan? ¿Desde qué lugar hacia qué lugar? ¿Cuál es la empresa que las transporta? ¿Para qué empresa es que lo hace? Y información sobre el conductor, sobre las habilitaciones tanto del vehículo como de la persona. Eso tiene una pata que es bien relevante, que es mayor seguridad en el tránsito y evitar accidentes. Y tiene otra parte que es permitir controlar que si una empresa mueve 30 toneladas del producto que produce y después factura 10, es muy fácil detectarlo. ¿Y hubo algún justificativo en relación al tema? Porque en algún momento se planteó por parte de este gobierno que se habían quejado algunas empresas pequeñas y medianas porque decían que el Citrac era muy caro y no podían justamente dejarlos en un momento de pandemia sin empleo. El Citrac era carísimo, un boleto por día, 10 unidades reajustables que son 58 pesos. Bueno, Olmo no comparte que ese tras fuera caro, obviamente que se le preguntó y le preguntamos al ministro. Lo otro, lo de la corporación vial, en realidad el tema vinculado a la privatización del área de ferrocarril, se lo decíamos a Olmo, lo crea el Frente Amplio. Él manifiesta que utilizan esa herramienta para ocultar parte del déficit de este gobierno. Si esa herramienta privada no la hubiera creado el Frente Amplio, no tendrían por qué ocultarla ahí adentro, pero la ocultan ahí adentro. Él dice que eso está mal, que la utilizan para eso y la están utilizando mal. Pero por eso la apreciación, porque como había una crítica tan importante a la herramienta, pero esa herramienta la creó el Frente Amplio, esa privatización a nivel ferroviario la creó el Frente Amplio, parecía importante tener en cuenta esa situación. Sobre todo por el ingreso de inversiones, ese tipo de cosas, ¿no? Hablábamos con el ministro José Luis Falero y, bueno, daba cuenta el ministro Falero. A ver, sobre el tema del control satelital, él manifiesta que se está buscando un software que de alguna manera lea todos los GPS, la información satelital que tiene cada una de las compañías de camiones, porque cada una ya colocó y aparece colocaron distinto y quieren que de alguna manera nos les salga más caro. El tema es que es verdad lo que dice Olmo. Hace 4 años que vienen con lo mismo. Yo estuve cuando hubo una reunión entre el ministro de Transporte, que en aquel momento era Luis Alberto Heber, con las empresas de camiones, y parecía que se lanzaba el otro año. Y bueno, han pasado los distintos años y sigue demorado esto. Vamos a escuchar lo que decía Falero respecto al ministro de Transporte. Que es razonable que así sea. Y en esa dirección estamos... ahora justamente que el sistema, el software de alguna manera para captar que sea compatible con todo el mercado es una más importante e indispensable, a tal punto que hemos recurrido a un consultor internacional para poder habilitar, porque esto sucede en otros países, y eso fue la demora. O sea, esa demora que puede estar tiene el software, tenemos que licitarlo, tenemos ya un avance, todo lo que es el centro de control de monitoreo en el ministerio que lo vamos a estar presentando ahora el 7 de julio, que va más allá del control vehicular, va a ir con sistemas radares, sistemas semafóricos, sistemas lumínicos, donde vamos a tener todo centralizado y van a ser invitados, por supuesto, el 7 de julio, y vamos a poder apreciar. ¿Ahora la informalidad sigue siendo tan grande como plantea el Frente Amplio? Ya ha habido una reducción, hoy lo hablábamos con los integrantes de la oposición, que ya se ha notado una disminución solamente con el anuncio de que se está trabajando, y además ha habido un incremento de controles en las carreteras por parte de la Dirección Nacional de Transporte que ha permitido reducirla. Sí nos sirve de registro para evaluar el comportamiento, porque tenemos un registro de infracciones. Lo que no tenemos todavía es la normativa que nos permita cobrar esas sanciones que van a estar atadas al acuerdo que estamos relacionando con el SUSIBE y con el Congreso de Intendentes. Pero sí van a haber más instalación de radares fijos, porque el compromiso nuestro es instalar 100 radares en todo el país, dentro de un combo de medidas sugeridas por la UNASEP, Policía Caminera, en cuanto a mejorar la seguridad vial, que no es solamente radares, son más de 100 rotondas, estamos hablando de terceras vías, estamos hablando de lugares semafóricos o estamos hablando de dársenas de ingreso. Cuando uno se queja de un radar, que no le pude responder al Estado, hay que pensar que ese lugar está definido por los datos estadísticos que tiene una SEP y Policía Caminera. Es decir, sobre accidentes. Y si hay un dato que a mí me lo marcan como dato crítico, tengo que buscar una solución, que pueden ser variadas. O le meto una rotonda y quizá la demora sea igual o mayor, o un semáforo que sin duda va a ser mayor. Entonces hay que buscar compatibilizar lo más conveniente dentro de la trama. Ni todo radares, ni todo rotondas, ni todo semáforo. Ese equilibrio, desde el punto de vista técnico, fue el que logramos para que la movilidad sea razonable. Lo que sí estamos revisando es la velocidad que sea uniforme y que no me vengan con un radar a 60, otro a 45, otro a 80, que sea uniforme. Y que después que todos entremos y nos acostumbremos a eso, créanme que la movilidad, porque está probado a nivel mundial, va a ser la misma o mejor, con una conducta adecuada de cumplir las reglas. Hoy, donde están esos radares, hay señalización y no la respetamos. Hay un problema de que no respetamos la señalización y hay accidentes por no respetarlas. Por otro lado, también se decía, creo que fue el diputado Perrone, de poner lomos de burro. Lomo de burro es una alternativa más, pero ya ha quedado más que demostrado que primero enlentece más aún que un radar, y segundo, que corre riesgos de siniestros, que ya los tenemos detectados, donde el lomo burro uno lo ve de golpe, frena, y hay muchos accidentes como consecuencia de ello. Bueno, allí le contestaba a Perrone, no lo vamos a poder escuchar a Perrone, ya lo escuchaban ayer, pero tenemos muchas más noticias de otro tipo. Perrone cuestionaba esto. El tema es que si esto le va a generar un lío con Cabildo Abierto, otro más al gobierno dentro de la rendición de cuentas, porque Perrone no quiere botar dinero si es para los radares. Y el ministro dice que los radares son absolutamente necesarios y explicaba por qué. Así que veremos si este cortocircuito queda acá o si tiene consecuencias. Hacemos la pausa y seguimos. Un solo Uruguay realizó una actividad en el salón de fiesta del Palacio Legislativo en la jornada de ayer bajo Una Patria para Todos. Presentaron un documento que de alguna manera establece allí un llamado a todos los partidos políticos en trabajar a partir de lo que ellos manifiestan es un razonado diagnóstico en la búsqueda de resolver algunas dificultades y situaciones que se plantean desde el punto de vista del movimiento. En realidad lo que siguen planteando ellos es que tiene que haber un achicamiento del Estado por los gastos que le genera a nivel de la situación privada y sobre todo en este caso del ámbito ganadero, productor, agropecuario. Estuvieron presentes distintas representaciones políticas, por ejemplo, el Frente Amplio estuvo presente Amanda de la Ventura, que es la coordinadora de la bancada de senadores, y Daniel Cayani. Estuvieron Sebastián da Silva, Sergio Botana, por el Partido Nacional, junto con Rodrigo Goni. Estuvo Guillermo Domenech, Guido Manini Ríos, y también el subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Rivera Elgue, como representantes de Cabildo Abierto, además del subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarillo, del Partido Nacional. En algún momento, Un Solo Uruguay había marcado la posibilidad de hasta generar un partido propio. Después el fallecimiento de uno de sus principales referentes, hombre de Paysandú, creo que aquietó toda esa situación. Y es verdad que Un Solo Uruguay ha tenido, y esto es un dato objetivo, no subjetivo, ha tenido mucha menos presencia en movilizaciones en este gobierno que las que había tenido en el gobierno anterior. Por lo tanto, es muy difícil, ayer lo hablábamos con los colegas, establecer cuánta representatividad aún tiene este movimiento, porque realizó un evento en el mes de febrero en donde hubo invitados integrantes del propio gobierno. Yo no me acuerdo si no estuvo hasta el propio Lacalle Pou en esa actividad en el interior del país. No han tenido más instancias como para, de alguna manera, establecer, como sí lo hacían en el gobierno Frente Amplista, que hacían movimientos y movilizaciones. Por ejemplo, recuerdo una muy importante frente al Parlamento Nacional para ver cuánta gente aún mueven. Pero todos sabemos, además, había mucha gente de Cabildo Abierto, que Cabildo Abierto gusta pescar en esa pecera, y estamos hablando del punto de vista electoral. Por eso no fue extraño que uno de los que hablara con la prensa en esa actividad fuera Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, quien al respecto marcaba algunas de las cosas que se le planteaba desde el punto de vista del propio movimiento, en este caso de Un Solo Uruguay, pero también destacaba el tema de la agenda de Cabildo Abierto y de algunas propuestas que todavía quedan sin resolver. Partimos de una vez por todas, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es la proyección hacia adelante? Hemos presentado un proyecto hace un par de años que está en la órbita del Poder Ejecutivo porque tiene un componente económico que no lo podemos disponer en el Parlamento y todavía no hemos tenido respuesta, pero es imprescindible cambiar esa línea de cada vez menos nacimiento y cada vez menos gente en el Uruguay. El tema de la droga, se nos está llevando puestas generaciones enteras. ¿Qué estamos esperando para tomar medidas realmente drásticas, sobre todo la concientización de los ciudadanos, hasta el último ciudadano, del daño que genera la droga? Yo creo que es imprescindible. Hay problemas que son realmente de fondo, que son que no los podemos dejar de ver. El tema del endeudamiento que estamos planteando en estos días, son temas que los tenemos que tratar en clave de país. No podemos seguir hablando desde un partido político y generando reacciones negativas porque todo se tiñe de lo electoral y de lo partidario. Bueno, si seguimos así, vamos rumbo a un precipicio y todos lo sabemos. Eso es lo lamentable, lo sabemos y muchos optan por mirar para el costado. ¿Hay una grieta en el país? Yo no digo una grieta, pero hay cierto clima de crispación a veces. las cosas se tienden a ver en blanco y negro. Pero yo creo que los uruguayos, cuando toman conciencia de la magnitud de algunos problemas, son capaces de unirse en busca de la solución y que esa grieta en temas grandes que concienticen a todos no es tal. ¿Se olvidó el gobierno ahora de Un Solo Uruguay, que en el periodo pasado impulsaba ciertas medidas al Frente Amplio y por ahí chocó bastante con el gobierno de Tabaré Vázquez? No, yo no puedo decir que se olvidó. Indudablemente que cada gobierno adopta las medidas de las cuales está convencido, pero claramente los problemas que hoy denunció Un Solo Uruguay son reales. Nosotros hemos criticado ácidamente la política monetaria, lo hemos dicho en más de una entrevista, que no puede ser la única herramienta para controlar la inflación el mantener el dólar o bajar el dólar como se está bajando, encareciendo cada vez más al país, haciéndole perder competitividad a todo el sector productivo, al turismo y bueno, y a tantos sectores que se ven afectados, que en definitiva terminan significando pérdida de puestos de trabajo, que es lo que tenemos que todos los gobernantes buscar las formas de incrementar. Como parte de lo que decía allí Manini Ríos en esta actividad de Un Solo Uruguay, donde dijo que comparte muchas de las propuestas que hace justamente ese movimiento. Reitero, Cabildo Abierto gusta de pescar en esa pecera vinculada justamente al tema, vinculado al tema de Un Solo Uruguay. Le podría haber generado cierta competencia que Un Solo Uruguay estableciera un partido político ellos al propio Cabildo. Esto no se ha dado y bueno, de alguna manera se buscan esas apoyaturas de cara a las elecciones nacionales. Veremos cómo de alguna manera pueden congeniar respecto al tema de la presentación. El discurso en algunos casos es muy parecido, el tema del aumento del dólar, que el dólar tiene que estar más caro y que el Estado tiene que ser más chico. Allí con Cabildo Abierto tienen algunos problemas, porque hay algunos que plantean que no hay que achicar tanto el Estado. Bueno, veremos cómo se resuelve la problemática. Nos vamos a otra información, y en este caso tiene que ver con la situación que se planteó desde el punto de vista del sindicato de UTEC. El sindicato de UTEC estuvo, decíamos, hoy va a estar a las 6 de la tarde, pero ya hablamos de rendición de cuentas. Nos marcaban que el eslogan de ellos para la rendición de cuentas es que la UTEC se rasca donde no pica. Rasca donde no pica, ¿por qué? Porque ellos manifiestan que pide en situaciones en las cuales no son las que como sindicato ven como las más urgentes para la UTEC. El diálogo con la UTEC es casi nulo entre el sindicato y las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos están todavía peleando por ecogobierno. Es más, tuvieron fallos a favor últimamente en relación a ecogobierno y por eso no tienen un diálogo muy fluido. Esto hace que, nos decía Marcelo Ubal, por ejemplo, el tema de estos despidos que fueron ayer a denunciar a la Comisión de Legislación de Trabajo y que no pasaron por la normativa que establece la UTEC, que es por una evaluación, no se cumplió con esa evaluación, habla a las claras de que la UTEC hace lo que quiere y que nadie las corrige. Por eso es que buscan a ver si el Parlamento puede ser esa caja de resonancia como para que se le llame la atención. A partir, reitero, de que no tienen un buen diálogo entre autoridades y sindicato, según lo marcaba el presidente de la agremiación, el propio Marcelo Ubal, que hablaba en exclusiva con Radio Centenario, tanto de lo planteado respecto a la Comisión de Trabajo y estos despidos que han sufrido últimamente, como también el tema vinculado a la rendición de cuentas. Venimos a hacer un planteo vinculado a irregularidades con relación a despidos que estamos padeciendo como con trabajadores que no pasan por el sistema de evaluación. La institución tiene una resolución que dice que todos los trabajadores deben ser evaluados por un sistema de evaluación de desempeño, que es una resolución aprobada por el Consejo, pero hay un grupo de trabajadores que la institución decide no pasarlo por el sistema de evaluación. Sencillamente el jefe escribe un informe desfavorable y los desvinculan. Peor y con menos garantía que inclusive una empresa privada. En la administración pública no solamente va contra las leyes de protección laboral y derechos de los trabajadores, sino contra la propia reglamentación de la institución. Entonces nosotros hemos planteado al Consejo las irregularidades de la situación y han decidido apoyar a la directora de Capital Humano, en este caso, y en el proceder que están llevando adelante. Entonces para nosotros eso es una irregularidad grave, carece de total garantía y hoy está pasando con tres trabajadoras, mujeres, de diferentes lugares del país, pero perfectamente a finales de año, cuando toque la evaluación masiva, puede pasar a una cantidad de cosas, a una cantidad importante de personas. Entonces lo único que venimos a pedir y denunciar ante la comisión y solicitar que convoquen al Consejo para que expliquen es porque hay un grupo de trabajadores que carecen de las garantías mínimas establecidas por la propia institución para ser evaluados y eventualmente renovados. ¿Y se ha podido dialogar con las autoridades? Sé que es difícil con el UMED, pero con la UTEC, pero ¿cómo se está...? Nosotros, el Consejo sigue cerrado, ¿no? A la instancia de diálogo. Hemos generado una instancia bipartita, pero son estériles, porque llegamos a acuerdos y los incumplen. El tema es que la forma que nosotros tenemos es, el Parlamento es un mecanismo que tenemos, hoy estamos para acá, hemos hecho la denuncia en el Ministerio de Trabajo, que es otro mecanismo que está habilitado. Después está la justicia, en el caso que se quiera pedir algún tipo de indemnización, o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero esos son años de trámite. Entonces, en realidad, hemos llegado a los máximos espacios de institucionales y de defensa de los derechos en este caso, y no hemos tenido respuesta a la altura de las circunstancias, porque realmente, hay una norma que lo que nosotros estamos pidiendo es que el Consejo la respete. El Consejo no la respeta y no hay nadie en el país que sea capaz de exigirle que la cumpla. Bueno, es una situación en la cual, además de haberse fracasado en torno al tema del cogobierno, quienes están gobernando no tienen control alguno. Eso uno. Lo otro, que nosotros entendemos que va unido, porque nosotros ya presentamos el primer recurso de constitucionalidad, lo ganamos, y ahora ellos... en articulación con el gobierno, han presentado un nuevo proyecto y nosotros vamos a presentar a finales de julio un nuevo recurso de constitucionalidad, con una gran probabilidad de que se dé lugar. Entonces eso sin lugar a dudas genera molestias y lo que están allí es buscando agudizar el conflicto, porque otra cosa no se explica, ¿no? Como por lo que efectivamente estamos pasando y por lo que efectivamente estamos viviendo. Porque hay normas que son claras, todos los trabajadores tienen que pasar por el sistema de evaluación, pero el Consejo hay algunos de que no los hace pasar. Entonces cuando las normas son para todos se está violando de pique las garantías constitucionales de que todos somos iguales ante la ley como lo establece los primeros artículos allí de la Constitución. Para nosotros es prácticamente absurdo porque esperamos de que una institución pública sea ejemplo en el cumplimiento del respeto de la ley, pero acá sistemáticamente no la están cumpliendo y siguen con respaldo parlamentario en este caso. Por eso venimos a la Comisión del Senado. Y de cara al tema de rendición de cuentas, ¿cómo viene la situación? La rendición de cuentas, nosotros venimos con un lema que resume, ¿no? Está rascando donde no pica. Están pidiendo allí ampliación territorial, por ejemplo, están pidiendo crecer en número de docentes, cuando en realidad ya los docentes que tenemos carecen de una formación suficiente, el 65% de los docentes de la institución no tiene posgrado, o sea, no se ha actualizado, no se actualiza en los temas que está dando, y por otro, un rezago superior al 80%. Del total del presupuesto que la institución está pidiendo en un mensaje complementario, porque el gobierno no previó ningún incremento para UTEC en esta rendición de cuentas. Pero en la propuesta que está trayendo allí UTEC, aproximadamente están pidiendo 8 millones de pesos para becas de estudiantes y para formación de docentes. Y más de 100 millones de pesos para otros tipos de tareas. O sea, están pidiendo lo mínimo para lo más relevante. Entonces, para nosotros, esta propuesta del Consejo UTEC arrasca donde no pique. O sea, va a seguir comprometiendo la instalación de la universidad en el interior y la calidad de las propuestas, que es lo que más nos importa, y el grado enorme de rezago y desvinculación que efectivamente está teniendo la institución. Hacemos la pausa y venimos con el tema del tope de deuda. Alejandro Irastorza, su secretario del Ministerio de Economía, fue quien comenzó el planteo ante la Asamblea General en la tarde de la jornada de ayer, marcando la intención del gobierno de utilizar la cláusula que le permite elevar el tope de endeudamiento, en este caso a 2.860 millones de dólares. Vamos a escuchar lo que manifestaba. Se prevé que el impacto del déficit hídrico junto a medidas dispuestas y a disponerse en el futuro, tanto económicas como sociales, de apoyo al entramado social y al tejido productivo afectado por esta emergencia, conducirán a un deterioro mayor al esperado de las cuentas fiscales durante el año 2023, alterando lo que estaba proyectado. Ante esta situación, y de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, presentada en el proyecto de ley de rendición de cuentas ejercicio 2022, el endeudamiento neto proyectado del Gobierno Central para el año 2023 superará el tope establecido según el artículo 500 de la Ley 20.075. Nuestra concurrencia, entonces, al día de hoy, en representación del Gobierno Central, tiene por objetivo informar que se entiende que la situación de emergencia hídrica en el año 2023 configura las condiciones previstas en la cláusula de salvaguarda y, por ende, el incremento en el límite legal de endeudamiento esté plenamente justificado en estas circunstancias, tal cual se manifiesta en la nota del 28 de junio del 2023 que fue remitida a la Asamblea General, dando en cuenta la invocación del uso de la facultad dispuesta en el artículo 699 de la Ley 19.924, como bien lo explicitaba en la nota. Señora Presidenta, le solicito si le pueden conceder la palabra al economista Herman Camil, director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía. El Poder Ejecutivo, como decía el señor subsecretario, entiende que la situación de emergencia hídrica que estamos sobrellevando configura las condiciones estrictas y previstas en la cláusula de salvaguarda y, por lo tanto, incrementar el límite legal de endeudamiento en estas circunstancias está plenamente justificado. Por lo tanto, el tope legal de endeudamiento neto para 2023 se amplía en 2.200 más el 30% adicional, que equivale a 2.860 millones de dólares. 2.860 millones de dólares. Hablábamos después con el senador Mario Vergara, quien dijo que en los fundamentos se establece claramente que es necesario elevar el tope de endeudamiento. Se queja Vergara de que cuando ellos lo hacían lo criticaban. Dice, nosotros no hacemos lo mismo, somos distintos, dijo Vergara, pero nos criticaban a nosotros cuando hacíamos lo mismo. Vamos a escuchar lo que manifestaba un Vergara que dijo que todavía Uruguay tiene holgura para seguir endeudándose. El Ministerio hace lo que tiene que hacer, que es venir a comunicar a la Asamblea General que va a activar la cláusula de salvaguarda prevista en la ley presupuestal que incrementa el tope de deuda, es decir, incrementa el monto autorizado por el Parlamento para que el país se endeude. Y bueno, es un reconocimiento que viene a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas de que va a necesitar endeudarse más de lo que tenía previsto. Nosotros entendemos que estas circunstancias pueden pasar, por eso existe esa cláusula de salvaguarda. También lo utilizábamos nosotros cuando estábamos el Frente Amplio en el gobierno, solo que en aquella circunstancia ustedes recordarán que la oposición ponía el grito en el cielo. Nosotros no jugamos de esa manera, tenemos otro grado de comprensión y responsabilidad de que hay circunstancias que a veces ameritan, ¿verdad?, tomar estas salvaguardas porque hay circunstancias que implican o menores ingresos o mayores gastos, ¿verdad? Y bueno, y esto parece ser la circunstancia. Así que por lo que se está comunicando hoy del aumento del tope de deuda, no vemos dificultad. Lo que sí que queda claro es que, bueno, no hay que poner el negrito del cielo como hacía la oposición antes. Tan fácil no es. Pero en relación al tope de deuda, más allá de que obviamente se comparte que la situación obviamente empuja para que ese tope de deuda se pase, ¿va a haber una vigilancia por parte del Frente Amplio de que el gasto se dé en donde se ha indicado? Bueno, la vigilancia se hace formalmente en los procesos de rendición de cuentas. Justamente la rendición de cuentas no es solamente los artículos que se votan con aumentos de gastos para el futuro, sino también un reporte de en qué se gastó y cómo se cumplió lo presupuestado y cómo se ejecutó lo presupuestado. Así que, por supuesto, es una cuestión que se hace de manera sistemática y permanente y ojalá en el gobierno hubiera mecanismos de mayor transparencia para el control del gasto, porque hay mucho gasto que se está postergando para el futuro, que se está ejecutando ahora, pero con mecanismos que realmente se están haciendo una utilización, creemos, un poco abusiva, porque eran mecanismos que ya existían, pero que se utilizaban de manera más criteriosa, ahora se está utilizando de manera más abusiva, que lo que hacen es postergar gasto para el futuro. Serán los próximos gobiernos los que paguen una buena parte del gasto. ¿Preocupa el endeudamiento, Vergara? Siempre preocupa el endeudamiento, ¿verdad? No es Lo que mismo que sucede a nivel familiar, sucede a nivel del Estado. Hay un límite hasta donde uno se puede endeudar, ¿verdad? En general, uno puede plantear de que el Uruguay goza de una salud financiera razonablemente buena, razón por la cual quienes prestan, te prestan en buenas condiciones. Los mercados internacionales le prestan a Uruguay, tomando en cuenta la calificación crediticia que tiene el Uruguay, que es muy buena, que mejoró sustancialmente desde el año 2012 cuando se recobró el grado de inversión, y se mantiene esa percepción de que Uruguay es un país serio, responsable, que está en condiciones y tiene vocación de repagar su deuda, de cumplir, de honrar sus obligaciones. O sea que hay que tener cuidado con la evolución del endeudamiento, sí, por supuesto, siempre, pero creemos que Uruguay hoy tiene un panorama en donde financieramente tiene holgura, tiene márgenes para actuar de esta manera. Bueno, tiene margen, tiene holgura para seguir endeudándose, según Mario Vergara. Se escuchaba alguien cantando porque había eventos ayer en la tarde, noche en el Palacio. Uno tenía que ver con José Enrique Rodó, que era donde estábamos nosotros haciendo la nota, pero la persona que estaba cantando creo que era para otro evento, que no pude averiguar después para qué era, porque ya era tarde. Pero por eso se sentía un poco como alguien preparándose para cantar, o mientras hacíamos la nota con el senador Mario Vergara. Habló también de la rendición de cuentas, que no podemos extender, pero dice que la rendición de cuentas no atiende las necesidades de la gente, como para que tengan una lectura de lo que manifestó Vergara sobre la rendición de cuentas. Nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.